la vuelta. El programa de los martes a las 6 de la tarde, cuando regresás de tus cosas. Por Radionauta FM 106.3. A la vuelta. Invitados, entrevistas, informes sobre temas que te interesan y toda la actualidad económica, política y social de la región. También, por supuesto, la mejor música con Marta Meleán y Pablo Chipola. Buenas tardes, bello martes para disfrutar. Estamos en el programa A la Vuelta con Marta. La cita todos los martes a las 18 por Radionauta 106.3. Hoy escucharemos a Juan Ignacio Jafela en uno de sus relatos breves. Marta nos hablará de inteligencia emocional. El periodista Sebastián Pordomingo nos hablará de fútbol argentino hoy en día. Pablo Chipola nos hará su columna de actualidad y sus comentarios económicos. Marta nos narrará mil grullas de Elsa Bornemann sobre Hiroshima y nos leerá un poema de Benedetti. Nuestras direcciones: a la vuelta con Marta @gmail.com, y las líneas de comunicación: te puedes comunicar al 451-6917, que es el directo de la radio. Deja tu mensaje o escribí a la vuelta con Marta @gmail.com. Contactarte por Facebook con Pablo Chipola o Marta Leonor Meleán. Las llamadas no las pasan al aire, eso se sabe, pero sí vamos a estar atentos para contestarles. Escriban lo que quieran, las personas que quieren que invitemos, las preguntas que quieren hacer, las dudas que tengan, si quieren que invitemos a un profesional o vayamos a hacer un móvil donde trabaja, lo que ustedes gusten. ¿Empezamos? Vamos todavía. Actualidad, humor, cultura platense, sorpresas cada martes, deportes ahora, cómo resolver los problemas, a ver si nos da un criterio sesudo y si algo no nos conforma. Díganlo, para eso estamos. Nuestro diálogo comienza con vos. Esto va para vos. Somos entonces Marta Meleán y Pablo Chipola. Estamos en A la Vuelta. En los controles, nuestra querida amiga y compañera Tamara Camparo. ¿Qué sería sin ella? Es el alma mater del programa. Gracias, Tamara. Un día como hoy, 16 de abril. De 1457 antes de Cristo. Fue a fechas de la batalla de Megido, al norte de Jericó, entre el faraón Tutmosis III y una gran coalición arianea dirigida por el rey de Kadesh. En el 73 a.C. en Judea, los invasores romanos ingresan en la fortaleza judía de Mesada. Todos los judíos sobrevivientes se suicidaron para evitar ser torturados. Termina la gran revuelta judía. En 1531 se funda la gran aldea de Puebla de Los Ángeles, que es la ciudad de Puebla que queda en México al norte. En 1582 Hernando de Lerma funda la villa de Salta. En 1780 en Münster, en Renania del norte, Westfalia, se funda la Universidad de Münster. En 1894, en Manchester, se crea el club de fútbol Manchester City FC. En 1917, y presten atención a este año, es la Revolución Rusa, Lenin regresa a Petrogrado, hoy San Petersburgo, desde su destierro en Suiza. Ese viaje, ¿saben cómo lo hace? En tren. En 1943, en los laboratorios Sandoz de Basilea, el químico Albert Hofmann mientras estudia los alcaloides producidos por el nornezuelo del centeno, experimenta involuntariamente sus efectos psicotrópicos de la dietelamida de ácido lisérgico, el LSD. Totalmente accidental fue ese descubrimiento. En 1945 comienza la batalla de Berlín, con casi 1,000,000 de soldados soviéticos que avanzan sobre el ejército nazi. En 1956 se casa el príncipe Reniero con Grace Kelly. Grace Kelly era en ese momento estrella de Hollywood. 1961, Fidel Castro, devela al mundo el carácter socialista de la revolución. En los siguientes días de 1961, John Kennedy intentará una invasión a la isla, pero será derrotado. En 1972, en el Cabo Cañaveral, en el marco del programa Apolo, despega el Apolo 16 con 3 tripulantes hacia la Luna. En 1984, en Buenos Aires, se funda la CHA, Comunidad Homosexual Argentina, la primera ONG de minorías sexuales. 2003, Michael Jordan se retira del baloncesto. 2004, José Luis Zapatero es investido presidente de España. 2007, en Blacksburg, un joven mata a 32 personas en el campus de la Universidad Técnica de Virginia. Es la mayor matanza en una universidad. En 2018, United se convierte en el primer canal de televisión privada de Bolivia en conseguir la señal digital y en alta definición del país andino. Desperdiciado, fue diluyéndose en interrupciones y nada quedó en mí más que vacío y cansancio. Una canción en el agua acerca la corriente, desordenando todo, dejando actuar al corazón. Vamos a hablar de qué es la inteligencia emocional. Es la capacidad de controlar, de percibir, asimilar, comprender, regular las propias emociones y la de los demás, promoviendo un crecimiento emocional e intelectual, para poder discriminar y utilizar esa información para guiar nuestros pensamientos y acciones. La inteligencia emocional se distingue de otras formas de inteligencia porque está implicada específicamente con el manejo de las emociones y contenido emocional. Los componentes de la inteligencia emocional son la percepción y el conocimiento de las emociones, la capacidad para identificar y diferenciar las propias emociones y la de los demás, conocimiento de los mismos, es decir, reconocer un sentimiento en el mismo momento en que aparece, identificar las emociones de forma precisa, tanto en aspectos cognitivos como los pensamientos, como las referidas a las reacciones físicas. En un nivel más avanzado, esta capacidad permite identificar las emociones en otras personas, incluso en los objetos, utilizando claves tales como el sonido, la apariencia, el color, el idioma, el comportamiento, incluyendo la capacidad para discriminar entre expresiones emocionales honestas y falsas en los demás. Por último, expresar las emociones de forma apropiada a las necesidades. El uso de la emoción como facilitadora del pensamiento. Esto se refiere a la identificación correcta de las emociones, que nos va a facilitar las actividades cognitivas tales como razonamiento, resolución de problemas, comunicación interpersonal. Las emociones pueden facilitarnos el pensamiento al dirigir la atención a la información importante. Las personas que desarrollan completamente esta capacidad son capaces de generar emociones vividas para ayudar al juicio racional. Son los procesos de memoria y generar estados de ánimo que faciliten poder considerar algo entre múltiples perspectivas, ya que la producción de distintos estados emocionales ayuda a fomentar diferentes estilos de pensamiento. Y hay una comprensión y análisis de esas emociones, una habilidad para designar las diferentes emociones y reconocer las relaciones entre la palabra y el propio significado de la emoción. Entender las relaciones entre las emociones y las diferentes situaciones a las que obedecen. Esto incluye la comprensión del lenguaje, el significado de las emociones y la comprensión de los antecedentes que acompañan a cada emoción. Nos sirve para regular y autocontrolarnos. Es la habilidad para estar abiertos tanto a las emociones positivas como a las negativas. Es la capacidad de prevenir, de reducir, de mejorar o modificar una respuesta emocional propia o de otros, así como la capacidad de experimentar una serie de emociones mientras se toma la decisión sobre la conveniente utilidad de una emoción en una situación dada. Una toma de conciencia de uno mismo, siendo esta una habilidad básica que nos va a permitir controlar nuestros sentimientos y adecuarlos al momento. Por ejemplo, poder de tranquilizarse a uno mismo, desembarazarse de la ansiedad, ¡ay, Dios mío, qué triunfo, qué difícil que es!, de la tristeza, de la irritabilidad exagerada y de las consecuencias que acarrea, el autocontrol que nos permite no dejarnos llevar por nuestras propias emociones y cómo nos afectan. La capacidad de motivarse a uno mismo, el control de la vida emocional y la subordinación a un objetivo resulta esencial para espolear y mantener la atención, la motivación y la creatividad. Dirigir las emociones hacia un objetivo nos permite mantener la motivación, fijar nuestra atención en las metas en lugar de en los obstáculos. En esto es necesario cierta dosis de optimismo e iniciativa, de forma que seamos emprendedores y actuemos de forma positiva ante los contratiempos. Es como reconocer las emociones ajenas es como un sinónimo de empatía, otra capacidad que se asienta en la conciencia emocional como uno mismo. Las personas empáticas suelen sintonizar con las señales sociales sutiles que indican que necesitan o que quieren los demás. Las relaciones sociales se basan muchas veces en saber interpretar las señales que los demás nos dan, que a menudo son no verbales y son inconscientes. El reconocer las emociones ajenas, aquello que los demás sienten y que se puede expresar por la expresión de la cara, por un gesto, por una mala contestación, nos puede ayudar a establecer lazos más reales, más duraderos con las personas de nuestro entorno. Y estamos hablando de las amistades, de los compañeros y también del amor. No en vano el reconocer las emociones apenas es el primer paso para entenderlas e identificarnos con ellas. ¿De qué nos sirve ser inteligentes emocionalmente? Y bueno, adquirimos un mejor conocimiento de las propias emociones. Identificamos las emociones de los demás. Desarrollamos la habilidad de controlar las propias emociones. Prevenimos los efectos perjudiciales de las emociones negativas. Desarrollamos la habilidad para generar emociones positivas. Desarrollamos una mayor competencia emocional. Desarrollamos la habilidad de automotivarse. Adoptamos una actitud positiva ante la vida. Aprendemos a fluir y dejar que fluya. Desarrollamos la capacidad para controlar el estrés, la ansiedad y esos estados de histeria. Tomamos conciencia de los factores que inducen al bienestar subjetivo. Potenciamos la capacidad de ser feliz. Aumentamos nuestras habilidades sociales y de las relaciones interpersonales. Disminuimos los pensamientos autodestructivos y mejoramos nuestra autoestima. Mejoramos el rendimiento académico. Mejoramos la adaptación escolar, social y familiar. Nos ayuda a disminuir la ansiedad y el estrés. Gracias a un entrenamiento adecuado podremos modificar nuestro estado de ánimo e incluso el de los que nos rodean y mejorar de esta manera nuestras relaciones sociales. Si yo controlo mis emociones, podré enfrentarme eficazmente a los obstáculos que se me presenten. Conseguiré automotivarme y motivar a los demás. Seré más persistente y tenaz en el logro de mis objetivos. Aumentaré mi tolerancia a la frustración cuando las cosas no salgan como yo quiero. Y evitaré que emociones como la ansiedad, la tristeza y la ira me bloqueen e incapaciten. Recuérdenlo. Vamos a seguir con esto. Soy Juan Ignacio Jafela y este es un cuento para la radio. Soñé que caminaba en el campo por un camino que desembocaba en una casa blanca. Cuando llegaba, tocaba la puerta y abría un anciano con una barba blanca larga. En el momento en el que iba a hablar, me desperté. Durante varios días recordé el sueño, detalle por detalle. Después lo volví a soñar 3 noches seguidas. Siempre me pasaba lo mismo. Me despertaba en el momento justo en el que el viejo iba a hablar. Tiempo después me invitan a una fiesta en el campo y voy. Salgo a la ruta y veo que tenía que tomar un desvío. Empecé a buscar señales en el camino que se correspondieran con el plano que me habían enviado. El GPS me dejó de funcionar. De pronto veo que estoy en el camino de mis sueños. La casa está ahí también. No lo puedo creer. ¿Es verdad o es mentira? Siento que mis piernas se aceleran. El corazón me late con fuerza. Las manos las tengo frías y transpiradas. Ahí está. Observo la puerta con cercanía. Todo coincide con la imagen de mi sueño. En ese momento siento tanta presión que me quiero dar la vuelta, no mirar más nada y volverme corriendo. Pero una fuerza más grande que yo me lleva a regresar. Y antes de poder pensar, está mi mano golpeando la puerta. La puerta se abre lentamente y apareciendo desde las sombras, la imagen del viejo cada vez más nítida. Quiero hablar, pero no me salen las palabras. Perdón, le digo, ¿esta casa está en venta? Sí, me contesta, pero no se la recomiendo. Esta casa está habitada por un fantasma. ¿Un fantasma? Sí, usted. A la vuelta, para acompañarte en el regreso a casa y que te sientas entre amigos. A la vuelta, Radionauta 106.3. Y escúchanos también por internet, www.radionauta.com.ar. Cruel me ha condenado. Sebastián Pordomingo, periodista deportivo, relator de fútbol, trabajó con Víctor Hugo Morales. Actualmente trabaja en transmisiones partidarias Ecos del Rojo Fútbol, Goles de Medianoche y Grupo Marado. En televisión relata partidos de Copa Libertadores y Sudamericana para el grupo Mediapro. Además es docente en el Círculo de Periodistas Deportivos y la UAI. Escuchémoslo. Buenas tardes, soy Oscar Recupero, soy médico pediatra, médico del Hospital de Niños de La Plata, de la terapia intensiva. Bueno, vamos a hablar... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Marta. Bueno, saludarlos y por supuesto contarles un poco el panorama deportivo después de que se ha terminado un nuevo torneo y me refiero a la Superliga, que tuvo una etapa en el medio que fue la época en el verano, llegaba a diciembre donde se partió el campeonato, tuvimos un receso y después finalmente hace unos días atrás se terminó el último fin de semana y ya se conoció el campeón, fue Racing. El equipo de Avellaneda, dirigido por un entrenador que confió en su equipo, que lo trabajó durante todo el campeonato, que fue un justo campeón. Racing se quedó con la Superliga en una etapa en la que Defensa y Justicia la peleó hasta las últimas consecuencias. Esto hay que decirlo también, porque el equipo de Varela, Defensa y Justicia, de mano de Becasese, luchó hasta las últimas, pero no le alcanzó. En las últimas, sobre todo en las últimas fechas, se definió el campeonato y en la última ya el campeón era Racing. Después tomamos también en esta Superliga los descensos confirmados, como es el caso de San Martín de Tucumán, de Belgrano, de Tigre y de San Martín de San Juan. Estos equipos han perdido la categoría. Son cuatro los que descendieron en esta temporada de la Superliga a la B Nacional, la que van a jugar pronto a partir de después de la Copa América. Lo que hay que decir también, que fue el caso de estos equipos, que recién se confirmó su descenso en la última fecha, salvo uno de ellos que fue el primero en descender, que en este caso fue San Martín de Tucumán, el equipo dirigido por Caruso Lombardi. Se conoció el partido último que jugó de local frente a Boca, ahí mismo como perdió con Boca, ya no le alcanzaban por los puntos que tenía San Martín y terminó descendiendo a la B Nacional. Se confirmaron también las Libertadores y la Sudamericana para 2020. Hablamos de la Libertadores, hay que decir que Racing, Defensa y Justicia, Boca y River, por la posición en la que fueron ocupando durante la Superliga en los primeros puestos, es que se clasificaron para la próxima Libertadores 2020. Por su parte, en la Sudamericana 2020 lo van a estar haciendo Atlético Tucumán, Vélez, Independiente, Huracán y Unión. Estos son los equipos que finalmente se han clasificado para la Sudamericana 2020 y como goleador de la Superliga fue el delantero del Racing campeón, de Lisandro López, 17 goles marcó, el segundo, la escala de goleadores, estuvo el jugador de Independiente, Manuel Gigliotti, que esta última etapa del campeonato no la jugó porque se fue al exterior. Bueno, por ahí un panorama de lo que pasó en el tema deportivo refiriéndonos a la etapa de la Superliga. Pero este campeonato también, y esto hay que decirlo, tiene ahora un nuevo torneo que ha comenzado este fin de semana y se llama la Copa de la Superliga. Esta Copa de la Superliga la van a jugar todos los equipos que jugaron el último torneo, todos, con la particularidad que los primeros puestos, y me refiero a Racing campeón, Defensa y Justicia, Boca, River, no la van a jugar recién en octavos de final. ¿Por qué? Porque los demás se van a ir eliminando. Son partidos en disputa que se organizaron dependiendo el lugar de la tabla en la que terminaron cada uno en su posición, y ahí se conocieron los rivales. Vamos a dar un ejemplo, el que pasó el último fin de semana, el domingo, que jugaron Argentinos Independiente, Argentinos último de la tabla, con Independiente que no llegó a zafar de estar en los octavos de final de la Copa de la Superliga. Estos partidos son de ida y vuelta, entonces se juega igual que en la Sudamericana y en la Libertadores, con eliminación, como suele pasar, la ida de local en la cancha de Argentinos, de visitante en Avellaneda. De ahí van a salir los rivales para octavos de final. Algunos equipos, como ingresaron a octavos de final, como te había mencionado Marta, son los que están esperando rival. Y así lo van a hacer sucesivamente hasta llegar a la final. En todas las últimas instancias, octavos, cuartos y semifinales será de ida y vuelta. El único lugar donde va a haber un solo partido será en la final. La final que se va a jugar antes del comienzo de la Copa América. Es un torneo muy corto, pero es nuevo, organizado de último momento, después que el campeonato de la Superliga terminó tan pronto, y entonces los equipos van a participar de la misma, ya lo están haciendo, con resultados que se pueden llegar a estar dando, con esta particularidad, es que los que descendieron también están jugando esta Copa de la Superliga y ya han empezado a jugarla este último fin de semana. Por otro lado, temas deportivos tenemos, y por supuesto hay que esperar que se puede llegar a pasar, pero los que están esperando en octavos esperan esos rivales, pero hay que decir también que hay equipos que están jugando la Libertadores actual y también la Sudamericana. El tema es que como son muchas fechas, lo que va a pasar es que antes que comience la Copa América, fines de mayo o principios de mayo en realidad, el 9 de mayo se van a terminar las eliminatorias de Sudamericana y Libertadores, y después de la Copa América van a continuar los octavos de final de la Libertadores actual como la Sudamericana. La Libertadores va a terminar, va a ser esta vez a partido único. Recordarán ustedes el hecho que se dio muy pronto, el último año, el River Boca, Boca River, que se terminó jugando en otra cancha como es en España. Bueno, ahora se está jugando la 2019 Libertadores. Esta Libertadores en la final será a partido único en un escenario neutral. Ya está definido que se va a jugar en Santiago de Chile. Bueno, este es un panorama que podemos encontrar en cuanto a lo deportivo. Por supuesto que hay muchas buenas novedades, equipos que están tratando de acomodarse, de volver a conocer. Además, no nos tenemos que olvidar que tanto un equipo de primera división como uno de la categoría de la B Nacional va a ascender ahora, porque como descendieron estos cuatro equipos que te mencioné, San Martín de Tucumán, San Martín de San Juan, Tigre y Belgrano, de estos cuatro que descendieron en la B Nacional, hay cuatro que van a ascender para el próximo torneo, que todavía no está definido el comienzo del campeonato. En principio sería después de la Copa América, pero tampoco tiene definición en cuanto a si se va a llamar Superliga o no. Por eso lo aclaro, en cuanto habrá que esperar, todavía no se ha tomado la determinación. Pero de la B Nacional todavía no está definido quiénes ascienden. Está muy cerca de hacerlo Nueva Chicago, está muy cerca de hacerlo Arsenal. Son equipos que están en los primeros puestos de la B Nacional, pero el campeonato todavía no se definió. Entonces, como no se definió, hay que esperar. Lo pronto será que antes de la Copa América esto se va a conocer. Así que es para decirlo también, porque lo que queremos contar con esto es que de cuatro que descendieron de la primera división, serán cuatro los que asciendan de la B Nacional. Bueno, Marta, como para cerrar y contar un poco cómo viene este tema deportivo con estos dos torneos que se han puesto en marcha para este año 2019, la Superliga en el cierre y la Copa de la Superliga, además, por supuesto, la participación de la Copa América, donde Argentina va a estar. Copa América que se va a jugar en Brasil, sí, como ha pasado en otros tiempos, pero una Copa América donde Argentina llegará con un nuevo entrenador, como me estoy refiriendo a Scaloni. El entrenador va a contar con una serie de jugadores locales y también del exterior, como será el caso de Messi, que ya ha confirmado su participación para esta Copa América de Brasil, con la ilusión de que Argentina le vaya bien, con las necesidades de que Argentina pueda hacer un buen torneo. Y uno dice, soñar con la final, ¿y por qué no? Lo tiene que hacer, como cada torneo arranca nuevo, pero lo cierto es que Argentina está en un proceso de preparación para lo que será el próximo Mundial, y eso va a ser muy importante. Tampoco sabemos si Scaloni va a dirigir la Copa América y va a continuar en el cargo, o finalmente el Mundial lo dirigirá otro entrenador. Bueno, son muchos los temas en los que a veces no hay confirmaciones, y por eso lo digo y lo aclaro, pero es cierto que nos podemos llegar a encontrar con este panorama tan atractivo que tenemos en lo deportivo, y si nos referimos al fútbol, de la Superliga, la Copa de la Superliga y, por supuesto, la Copa América que se va a jugar en Brasil. Después de la Copa América será tema de pensar en lo que vendrá. De agosto a diciembre habrá un nuevo torneo. Ese nuevo torneo estará integrado en primera división con cuatro equipos de la B Nacional que todavía no se conocen y que seguramente en los próximos días los vamos a tener, porque se está terminando la categoría de la B Nacional y ahí van a ascender los cuatro. Van a ascender el primero por campeón y después los demás lo van a hacer a través de un reducido que se llama. Es un mini torneo dentro del mismo campeonato. Así que bueno, Marta, te mando un gran abrazo, espero que ande todo muy pero muy bien, muchísimas gracias, y aquí comentamos un poco lo que es el tema deportivo tanto de la Primera División como de las categorías del ascenso y de la Copa América, que Argentina va a ser parte de la misma con Lionel Messi y con Scaloni como titular. Ah, y algo para agregarte de la selección, fue campeona del Sub-17, el equipo dirigido por Aymar, un exjugador de River, que se hizo cargo del plantel del Sub-17 clasificado para el Mundial, que también se va a jugar en Brasil. Bueno, la alegría de los pibes, porque son muy chicos, porque están en proceso de preparación, pero han obtenido un título, una categoría en la que sabemos que es muy difícil que se pueda conseguir. Te mando un abrazo y, como siempre, el gusto de siempre. Un abrazo grande. Chao, Marta. 106.3 Radionauta.com.ar. Porque sin tu deseo, los derechos sexuales son solo una frase bonita. Porque sos vos quien decide cuándo. Porque quienes podemos gestar, no tenemos que pedir permiso. Contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Poné me gusta en nuestra página en Facebook. Radionauta. Búscanos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Radionauta.com.ar. FM 106.3. Buenas tardes, soy Oscar Recupero, soy médico pediatra, médico del Hospital de Niños de La Plata, de la terapia intensiva. Bueno, vamos a hablar de algunos tópicos hoy que son de interés general. Vamos a hablar en primera instancia de la tendencia actual a no vacunar que pueda existir en algunos países. Es un, Esto es un movimiento de los grupos antivacunas, son un movimiento que tiene el origen en Europa, no tiene tanta distribución en algunos lugares de Sudamérica. En Argentina hay un movimiento bastante fuerte, incluso con apoyos de profesionales, en la tendencia a no aplicar vacuna por algunos trabajos o artículos que sugieren que el hecho de aplicar algunas vacunas podría traer en el largo plazo alteraciones, sobre todo o de tipo inmunológico o sobre todo de alteraciones en el desarrollo neurocognitivo. Más allá de que la gente se pueda basar en estos estudios y en esos algunos trabajos, y los movimientos son crecientes en el mundo, no hay evidencia actual que determine estudios controlados, aleatorizados, randomizados, que confirmen que alguno de esas vacunas genera trastornos en el desarrollo neurocognitivo. De hecho, son vacunas que son calendarios nacionales las que se aplican acá, casi todo un calendario nacional que incluye varios tipos de vacunas y que tiene con relación a lo que se realiza internacionalmente. Así que la posibilidad de vacunar o no es inherente a los padres. Uno, si desea no vacunarlo, puede hacerlo apoyándose en esa teoría, pero obviamente que uno corre el riesgo de contraer esa enfermedad. Algunas enfermedades pueden ser no tan graves, como la enfermedad por rotavirus, que es una vacuna moderna que está en el calendario nacional obligatorio, sí, que evita infecciones gastrointestinales, pero otras enfermedades pueden ser graves. Ejemplo, el sarampión, que es una enfermedad que cursa con brotes epidémicos cada 7 años, y si uno se agarra sarampión en la edad pequeña, en los primeros años de vida, los lactantes o bebés de 1 a 2 años, la enfermedad puede ser potencialmente grave. Entonces, el riesgo de contraer enfermedades en relación también con la inmunidad de cada uno, y la gravedad que vaya a tener si uno no se vacuna va a depender, como dijimos, de la inmunidad del paciente y de cuál fuera la enfermedad que se va a adquirir. Uno debería hacer un análisis muy pormenorizado de cada paciente y qué vacuna no se quiere aplicar el paciente, y analizarlo si el paciente pone en riesgo su vida o su estado de salud al no vacunarse. Si fuera cualquier vacuna, o alguna vacuna en particular, por ejemplo, como hablábamos del rotavirus, que es discutida, está bueno darla, pero es una vacuna que tendría mayor aplicabilidad en los países donde tienen más todavía desnutrición, más pobreza y más contingencia, donde las diarreas serían de mayor gravedad y pondrían en riesgo la vida. Pum, ahí paramos con eso. Y hablamos ahora de qué hablamos, de la etiogénesis. Entonces, ¿puedes hacer también la tesis? Mi vida y entiendo. te digo, sos mi vida y acabas con todo. Suerte que algo te cansó. Imposible fue que me cansé yo. ¿Sabes quién y dónde está? Ya me aproximo a ese lugar donde siempre tendré que estar ausente. Otra vez me ves, regresas a mi vida. Sos mi vida y acabas con todo. Para acompañarte en el regreso a casa y que te sientas entre amigos. A la vuelta, Radionauta, y escúchanos también por internet. www.radionauta.com.ar. Buenas tardes, Marta, ¿cómo están? Bueno, un gusto nuevamente estar en la radio después de una semanita con mucha información. Y bueno, ahora tenemos una semana corta porque ya mañana es vísperas del Jueves Santo y tenemos un poco de descanso de nuestras otras actividades. Pero bueno, tenemos mucha información, todavía queda un día muy intenso. Vamos a hablar en la segunda salida sobre algunas medidas que se van a anunciar. Bueno, eso lo vamos a desarrollar en un ratito. Empezamos entonces esta columna que llamamos Pensaba Hablar, y como siempre decimos, pensamos hablar de una cosa y terminamos hablando de otra. Bueno, como habrás anunciado, Marta, y como veníamos hablando en la semana, hay una gran preocupación, y es el tema con el que vamos a arrancar, es el faltante de vacunas en los distintos centros de salud públicos. Buscando información sobre esto, en enero también había habido faltante de vacunas, en agosto del año pasado también había habido faltante de vacunas, lo que habla de que es parte de consecuencia o directamente parte de una política que tiene, entre otras cuestiones, un achicamiento de la intervención del Estado en cuestiones de interés público. Y sabemos que con una cuestión central que es el ajuste, es decir, el recorte brusco de las partidas presupuestarias para estas áreas. Y en este caso, el senador provincial Gustavo Traverso denunció que el problema no es que no haya vacunas, las vacunas están, ¿sí? Lo que dice es que el Estado está optando por no financiar la entrega de las vacunas, la compra de las vacunas, la entrega y su aplicación en los distintos centros de salud, pero no es un faltante de vacunas por inexistencia de las vacunas, a eso apuntan. Desde el ex Ministerio de Salud lo que se dice es que es un problema de logística. Siempre ante una situación complicada, angustiante, imagínate la gente que tiene que aplicar vacunas a los bebés, bueno, sin ir más lejos yo, bueno, y de repente no existe otra posibilidad de comprarla en forma privada y pagar 3.000 pesos por una vacuna, bueno, obviamente a muchos se nos hace imposible, tenemos que esperar que el Estado se digne a tomar la decisión. A lo que antes podía haber alguno que otro problema, pero siempre funcionaba, ahora es un drama, hay que protestar, hay que hacer reclamos, ¿sí? Porque bueno, el Estado en lo que puede, se lava las manos, se ahorra plata y la destina quién sabe a qué. Pero bueno, en este caso el problema no es el faltante de vacunas por inexistencia, sino porque no las están entregando. Ellos dicen de una manera muy cínica que es un problema de logística, ¿sí? Un problema de logística que puede durar hasta fines de abril. Bueno, esperemos que solamente sea eso y vamos a hacer de cuenta que le creemos y veremos en un par de semanas, Marta, qué es lo que ocurre con este faltante de vacunas, incluida la que previene la meningitis y otras enfermedades, la del meningococo, que es la última que se agregó al calendario en 2017. Bueno, están faltando la de la Sabin, la triple viral y muchas otras. Bueno, por otro lado, Marta, otro problema inesperado, una vez que se alcanzó el acuerdo docente, con sectores muy radicalizados en contra, pero con un consenso bastante general. Todos sabemos que SUTEBA no es un gremio oficialista, más bien todo lo contrario, así que alcanzar el acuerdo fue algo discutido y aprobado desde las bases, y de ahí surgió el acuerdo. Así todo, hubo problemas porque el quinto día hábil no cobraron unos 10.000 docentes de toda la provincia. Se trata de docentes suplentes que venían con una suplencia sostenida y que el 28 de marzo se les dio el cese y no se les dio la continuidad. Recordemos que siempre el ciclo lectivo es hasta el 28 de marzo, 29 el año que viene, y se inicia en 1 de marzo el ciclo siguiente. Bueno, les dieron de manera compulsiva la baja a quienes debían continuar con sus cargos suplentes. En muchos casos son docentes cuya única fuente de ingreso incluso conforman casi un cargo, ¿sí? Son suplentes, ¿sí? Es lo que se considera el listado en algunos momentos. Bueno, no han cobrado un centavo al día de hoy en muchos casos. Recién se está regularizando esto docente por docente con presentaciones de cada región donde hubo este inconveniente, y bueno, el Ministerio les está pidiendo, en realidad es Dirección General de Cultura y Educación, pero les está exigiendo la nómina con DNI, como si no los conociera, como si no fueran sus empleados, ¿sí? Una situación angustiante que está, bueno, arrojando un nuevo problema, que es el pago de destiempo. Estamos a mitad de mes y todavía no han cobrado un centavo, son 10 días de atraso. Imagínate quién tiene que pagar alquiler, quién tiene que pagar algún tipo de crédito o cualquier otro gasto, incluso los gastos cotidianos. Bueno, no lo están pudiendo realizar. Recién se está normalizando esta semana con todos los pedidos pertinentes de los gremios. Bueno, Marta, en un ratito seguimos con más información. Lo único bueno que podemos decir por ahora es que el día está hermoso, ¿eh? Un clima ideal, 23 grados. Seguramente a las 6 también va a haber 23 grados. Es un poquito más temprano, pero bueno, estamos haciendo la salida para poder llegar con toda la información. Un beso grande, hasta luego. Bueno, Marta, continuamos con la información, resumiendo un poco lo que pasa en la semana y sobre todo lo que va a pasar. Queríamos dedicar este ratito a nuestra columna Pensado Hablar para quizá el tema principal de esta semana corta de trabajo. Tiene que ver con cuestiones de la inflación. Ya se está previendo que en marzo va a ser superior al 4%, ¿sí? Lo que es un número muy negativo, se habla de un pico. Bueno, ya cada vez hay menos credibilidad en los anuncios oficiales que hablan de un pico a partir del cual va a empezar a bajar la inflación. Pero bueno, si recordamos un poquito algunas declaraciones públicas del presidente, quería llegar a 2019 con una inflación de un dígito y ni siquiera con el primer trimestre de este año se llega, porque ya se calcula que superará largamente el 10%, la inflación de enero, febrero y marzo acumulado. Bueno, en este contexto se pronostica ya no un 30, sino un 35% de inflación. Recordemos que el año pasado habían arrancado pronosticando 17 y terminó en 48. Es decir, que el pronóstico no tiene ningún basamento en datos ni nada de eso, sino que es una expresión de deseos, en el mejor de los casos, o por lo menos lo que la gente quiere escuchar. Y eso es lo que dicen. No tiene ninguna otra explicación, porque no se han tomado medidas para que la inflación no fuera de ese tenor. Bien, si una compañía de luz o de gas pide un aumento y se le da un aumento mayor al que pide, por ejemplo, bueno, no se está haciendo ninguna medida para que la inflación se contenga, por ejemplo. En este contexto, Marta, la leche es un caso aparte, pero brevemente te digo, la carne 32% aumentó en lo que va de este año, en estos tres meses, y la leche, bueno, como todos sabemos, está valiendo más que el litro de nafta. Recordemos, para tener una idea, una relación con otros años, era más o menos, el litro de nafta salía un dólar, es decir, un peso en su momento, hoy serían 45, que la nafta anda por ahí, pero la leche salía 50 centavos, salía la mitad, hoy debería estar lo que está en precios cuidados, la única segunda marca que se puede conseguir, que son unos 25 pesos, ¿sí? Aproximadamente. Debería ser un poco menos, pero está eso. Es muy difícil de conseguir, ¿por qué? Por el monopolio. Mastellone prácticamente ha borrado de las góndolas a todos sus competidores. Uno encuentra la variedad nueva de cuatro tipos de leches de la gran marca conocida, y rara vez consigue la segunda marca de Mastellone, y han quedado afuera grandes empresas que eran como Coca y Pepsi. Bueno, Suncorn no desapareció de las leches larga vida y de las leches de sachet de todos los días, y también no se consiguen más Ilolá y no se consiguen más Tregar ni otras marcas, ¿sí? Hay un corrimiento de todas esas segundas marcas o marcas competidoras de la principal, y bueno, lamentablemente el precio lo fijan ellos como quieren, entre los supermercadistas y un monopolio de la empresa que es la única que puede abastecer o desabastecer si quiere. Por eso tenemos la leche arriba de los 50 pesos en caja y en sachet rondando los 45, 48 pesos, incluso en lugares de ventas de mayoristas, ¿sí? No se puede conseguir a menos la primera marca. Bueno, esto lleva, entre otras cosas, a un paquete de anuncios que se van a tomar mañana, que ya obviamente están, ya han sido, digamos, divulgados de algún modo, y ya hay críticas muy severas porque no van a modificar la cuestión central, que es que no alcanza el dinero. Un jubilado debería ganar 26.000 pesos en diciembre y estaba ganando 10.000. Imagínate lo lejos que está el salario real de las necesidades básicas de un jubilado o de un trabajador, ¿sí? La gran parte de los trabajadores tiene su salario mínimo por debajo de la línea de pobreza, ¿sí? Está todo muy, muy corrido. Bueno, estas medidas han sido, se habla de un acuerdo de precios porque no quieren hablar de control, que eso espanta a los mercados, pero bueno, este acuerdo ha sido apurado por los gobernadores radicales y por la propia María Eugenia Vidal, que ven manchada su imagen, que cuando queda asociada al presidente, que está en caída libre su imagen, entonces no quieren ser arrastrados para por lo menos retener sus gobernaciones. Y la crítica principal a esto tiene que ver con que el FMI está presente y no es la misma situación de 2017, donde consistieron en algunas medidas la estrategia del gobierno para ganar las elecciones, pero ahora el contexto es muy diferente, ahora hay que pagar un montón de deuda y el FMI está instalado nuevamente en nuestro país. Para redondear, Marta, en lo que va de 2019 hubo 6 elecciones PASO, ¿sí? las PASO en La Pampa, Chubut, San Juan, Neuquén, Río Negro y Entre Ríos, y en ninguna de ellas triunfó Cambiemos, en todas salió segundo o incluso tercero.